red y más aún para hablar de un tema apasionante, extraordinario y de unas enseñanzas maravillosas, como es hoy en esta tarde de otoño al hablar de Krishnamurti, uno de los seres más excepcionales que ha habido en la historia conocida de la humanidad, todavía poco valorizado, todavía desconocido, todavía ignorado por el mundo académico arrogante y muchas veces necio. Es inaudito que en el año 2012, a finales del 2012, uno de los filósofos más importantes de la historia de la humanidad, Krishnamurti, sea tan ignorado por el mundo académico. En la mayoría de las facultades de filosofía de Occidente no se habla nunca de Krishnamurti, ni de Aurobindo, ni de Vivekananda, etc. Es grave, no para Krishnamurti, no para la India, donde sí se habla de Krishnamurti, sino es grave para Occidente. Y la actual crisis económica tiene algo que ver con esto, porque todo es una unidad interdependiente. Esta limitación que estoy esbozando muy brevemente, algo tiene que ver con lo que está pasando en Occidente y en Europa en particular. Occidente todavía arrastra un problema de cerrazón, de una limitación tremenda, estructural, y la crisis actual tiene algo que ver con esto, aparte de otros temas como la falta de valores, etc. Krishnamurti justamente es la gran apertura, es la ventana abierta por la que entra la luz, el aire fresco. Podríamos hablar de Krishnamurti durante todo un curso académico, durante sesiones y sesiones, porque podríamos comentar en profundidad muchos textos. En una hora y poco, una hora y cuarto, no se puede decir tanto, y lo mejor que se me ocurre es hacer un repaso de su vida, y a través de su vida, el sentido profundo de sus enseñanzas, de su mensaje, para acabar con unas breves reflexiones sobre su pedagogía. Krishnamurti fundó escuelas. Hay una filosofía de la educación extraordinaria, muy importante para trabajar en pos de la educación integral en el siglo XXI. Y luego, espero que tengamos tiempo para acabar la sesión leyendo algunas frases especialmente conmovedoras de Krishnamurti, que a mí me han tocado profundamente desde hace años. Es importante, en el caso de cualquier filósofo, pensador, incluso artista, poeta, tener en cuenta el contexto y su recorrido personal para entender el mensaje, porque ninguna filosofía ni ninguna obra de arte existe en abstracto. Todo pensador o creador aporta su mensaje en un contexto histórico, geográfico y también a través de un recorrido personal. En el caso de Krishnamurti, esto es válido siempre, no se puede descontextualizar la obra de un filósofo, de un poeta o de un artista. En el caso de Krishnamurti, eso es más válido que nunca, porque se puede malinterpretar toda su vida, todo su mensaje. Creo que muchos krishnamurtianos han interpretado muy mal a Krishnamurti, especialmente en Occidente, y es más fácil aún distorsionar el mensaje de Krishnamurti ignorando su vida privada, ignorando su trayectoria personal existencial. Como decía el gran maestro espiritual de la India, Satya Sai Baba, que dejó el cuerpo hace un año y pico, mi vida es mi mensaje. Esto es válido para cualquier gran filósofo o artista. La vida de un sabio, de un filósofo, de un artista verdaderos, siempre es una muestra de esta frase: la vida es el mensaje. Sabéis que el ego es esencialmente incoherente. La incoherencia es consubstancial a la condición humana. Se piensa una cosa, se dice lo contrario y se hace todavía una tercera cosa diferente. La incoherencia es típica del ego humano, del estado normal, ordinario de conciencia. Cuando Satya Sai Baba decía "mi vida es mi mensaje", estaba hablando de coherencia. Cuando la vida de un ser es su mensaje, eso quiere decir que hay una coherencia profunda en aquel ser. Una coherencia entre lo que ha dicho el mensaje que ha dado y lo que ha vivido. Lo que decía Jesús en los evangelios, por los frutos los conoceréis. La coherencia es fundamental en un proceso honrado, serio de transformación, y en el caso de Krishnamurti esto es válido, como en el caso de otros sabios, maestros, porque su vida ya está hablando de su mensaje. Haciendo este repaso existencial y filosófico de este recorrido fascinante que es Jiddu Krishnamurti, empezaremos recordando cuando nació, 1895, en una villa del sur de Andhra Pradesh, Madanapalli. Fue el octavo de 11 hijos. Su padre, que era universitario, trabajó para la administración colonial británica. Era una familia brahmánica, muy tradicional. Eso quiere decir que en los primeros años de su vida, Krishnamurti estuvo empapado de este mundo cultural brahmánico, tradicional, ortodoxo, con los rituales que conocéis sin duda. Cuando tenía 10 años murió su madre, y cuando tenía 14, esto es en 1909, su padre, retirado de la administración británica, fue a Madrás, al barrio de Adyar, para trabajar para la sociedad teosófica. Algo fundamental, este cambio laboral de su padre, algo fundamental en la vida de Krishnamurti y algo fundamental para la filosofía del siglo XX. Porque si el padre de Krishnamurti no hubiera aceptado este trabajo en la sociedad teosófica en Adyar, nunca hubiéramos tenido al Krishnamurti que conocemos. De entrada hubiera muerto, seguramente. Aún, a pesar de ser de una familia brahmánica, económicamente la familia de Krishnamurti era bastante pobre y el estado de salud de Krishnamurti era patético. A los 14 años, cuando se fueron a Madrás, Krishnamurti dijo muchas veces a lo largo de su vida que seguramente hubiera muerto si no lo hubiera encontrado Leadbeater, el teósofo, y no hubiera sido adoptado por la sociedad teosófica. Este descubrimiento de Krishnamurti, un muchacho de 14 años, con un aspecto físico bastante deplorable, en la playa por parte de Leadbeater, ocurrió en 1909, pues. Leadbeater era un hombre fuera de lo común, con capacidades suprasensoriales sin lugar a dudas, porque es bastante extraordinario que entre todos los niños o chicos que estaban jugando en la playa por aquel entonces, cualquier día de 1909, Leadbeater se fuera a fijar en aquel chico que resultó ser el Krishnamurti que conocemos. Podéis ir hoy a la playa de Madrás y veréis que a lo largo de días, semanas, por ahí se bañan, juegan miles de chicos. Miles. Entre todos esos miles de chicos, ¿qué podía tener Krishnamurti para que Leadbeater se fijara en él y resultara ser el Krishnamurti, dar lugar al Krishnamurti que conocemos? No el aspecto físico, porque como os decía, Krishnamurti estaba muy mal de salud y su aspecto físico era deplorable, el típico aspecto físico de un niño pobre de la India en el que nadie se fijaría. Leadbeater, que tenía algunos poderes psíquicos indudables, vio algo especial en Krishnamurti en términos energéticos, vio un aura excepcional que no era de un ser humano normal, sino de un ser muy especial. Y es evidente por la historia posterior que Leadbeater no se equivocó, y lo que vio en aquel niño desaliñado, sucio y de aspecto deplorable era algo auténtico. Más allá del físico, Leadbeater vio una energía, una luz de un ser excepcional, y de ahí salió uno de los filósofos más importantes de la historia de la humanidad, ni más ni menos. Con lo cual Leadbeater realmente algo vio. Krishnamurti fue alojado, a partir de este descubrimiento por parte de Leadbeater, fue alojado con su hermano Nitya en la sede de la sociedad teosófica en Adyar. Krishnamurti tenía un hermano, Nitya, un hermano menor, que tendrá una cierta importancia en el desarrollo vital de Krishnamurti y de cara a su carrera como maestro. Krishnamurti pasó a ser educado por la Sociedad Teosófica de una manera exquisita, con tutores particulares. Annie Besant, que sería la presidenta de la sociedad, se convertiría en la tutora legal de Krishnamurti, aunque el Advaita pasaría siempre a ser una figura muy especial en la vida de Krishnamurti, con una relación muy estrecha. En 1911, tan solo 2 años después del descubrimiento, se creó una organización especial vinculada a la Sociedad Teosófica, que se ha conocido bastante a lo largo del siglo XX, la famosa Orden de la Estrella de Oriente. Una sociedad especial que tenía que girar en torno a Krishnamurti. El propósito de esta Orden de la Estrella de Oriente era anunciar y servir la venida, la aparición en la Tierra del instructor del mundo, que sería Krishnamurti, no como tal simplemente, no como ser humano pura y simplemente, sino Krishnamurti como vehículo de un maestro inmortal, de un maestro ascendido de la humanidad, el famoso maestro Maitreya, del cual todavía hoy en día se está hablando bastante. Hay que tener en cuenta este punto de vista. Cuando se creó la Orden de la Estrella de Oriente, no era únicamente, porque sería un reduccionismo totalmente incorrecto, no se creó la Orden de la Estrella de Oriente para Krishnamurti como ser humano, única y exclusivamente, sino que se estaba pensando en Maitreya, se estaba pensando en un maestro ascendido en algo supraempírico, suprahumano. Krishnamurti tenía que ser un vehículo humano para la manifestación de algo suprahumano, en particular este maestro Maitreya. Leadbeater analizó psíquicamente las vidas anteriores de Krishnamurti, es un tema bien conocido en la historia de este gran sabio, y no de manera no sorprendente resultó que, según Leadbeater, Krishnamurti había tenido muchas vidas en la India y una conexión incluso histórica, biográfica con Buda. Algo interesante porque bastantes intelectuales de Occidente han elaborado un paralelismo entre Krishnamurti y Buda. Yo me atrevería a decir que hay otro paralelismo muy profundo entre Krishnamurti y Sócrates. Krishnamurti es un Sócrates del siglo XX. También es un teósofo auténtico, como veremos más tarde. Krishnamurti fue a la esencia de la teosofía, a la esencia. Y lo que quitó en todo caso fue la paja, porque fue a la esencia. Un auténtico teósofo, un Sócrates de la época moderna, con un aspecto búdico también, sin duda. Se ha puesto en paralelo un cierto tipo de enseñanzas características de Krishnamurti con las enseñanzas budistas también tradicionales. En aquella época se hizo famoso un librito escrito por Krishnamurti a los pies del maestro. Hubo cierta polémica sobre si Krishnamurti realmente había escrito el libro o no. Es muy razonable pensar que sí, que lo escribió. ¿Y por qué este libro es interesante o importante de cara a toda la vida y el mensaje fundamental de Krishnamurti? Porque en este libro se está hablando de un contacto con algo supraempírico, otra vez. Un maestro, varios maestros, otros planos, niveles de realidad. Y esto que se manifiesta en este libro y que fue muy importante en aquella etapa adolescente, después de la adopción por parte de la Sociedad Teosófica, es algo que recorrió la vida de Krishnamurti hasta el final. Lo veremos ahora. Un tema que ha pasado a ser casi tabú por parte de krishnamurtianos más ortodoxos es también las capacidades sobrenaturales que Krishnamurti manifestó en esta época, incluso parece ser de más joven, incluso antes de la adopción por parte de la Sociedad Teosófica, pero en todo caso en estos años de adolescencia con Leadbeater Besant Krishnamurti manifestó una serie de capacidades supraempíricas, sobrenaturales, que continuarían en el Krishnamurti adulto. Un tema bien conocido, incluso capacidad de sanación, naturalmente. Un tema bien conocido y otros poderes psíquicos tradicionales que encontramos muy a menudo en la historia. Algo bien conocido y sobre lo cual el mundo krishnamurtiano más ortodoxo ha corrido un tupido velo y no se ha querido hablar de ello. Importante por lo que veremos dentro de pocos minutos, porque manifiesta la dimensión mística profunda de Krishnamurti, que fue, decía antes, un Sócrates de la época moderna, en parte un Buda, alguien muy parecido a Buda. Esto lo dijeron grandes intelectuales de Occidente, pero no lo olvidemos, un auténtico teósofo, un gran místico, uno de los místicos más fascinantes de la historia. Esto se manifiesta ya en estos años de adolescencia, como pasa en la mayoría de místicos. En enero de 1910 se da una iniciación por parte de Leadbeater, que es un momento importante en este recorrido místico esotérico del joven Krishnamurti, y luego viene una etapa más mundana, muy importante de cara a su formación y pues de cara a su labor posterior. Viaja a Inglaterra, ahí conoce a Lady Emily Lutyens, recibe buena educación, conoce a la aristocracia inglesa, viaja mucho, tiene una gran vida cultural. Eso le daría a Krishnamurti un conocimiento profundo de Occidente, de la mentalidad moderna, y un gran bagaje cultural. Sin esto no hubiera podido desarrollar la tarea que realizó y no hubiera dado el mensaje que dio. Decía antes, he dicho ya más de una vez porque me parece fundamental, Krishnamurti es un auténtico teósofo. Es más, Krishnamurti muestra claramente, no solo a la sociedad teosófica, sino a todos los movimientos espirituales del siglo XX, cuál es el camino de cara al futuro, en nuestra época y de cara al siglo XXI que acaba de empezar. Krishnamurti no es solo un gran teósofo, sino que es un místico, un sabio, sin duda, que muestra un camino apropiado para la época moderna, para el siglo XX, avanzado el siglo XX y naturalmente para el siglo XXI. Presentando las enseñanzas de Krishnamurti, su mensaje, podemos fácilmente atraer a mucha gente, a la gente joven, y podemos traer hacia las enseñanzas de la sabiduría y hacia la mística a intelectos típicos de la modernidad, incluso científicos. Krishnamurti muestra una vía, o dicho de otra manera, Krishnamurti puede ser una vía para que las enseñanzas de la sabiduría, las enseñanzas más profundas de la humanidad, puedan fácilmente acceder al mundo moderno, ser transmitidas al mundo moderno. Y esto fue en gran medida posible gracias a la educación que recibió por parte de la sociedad teosófica. Sin estas estancias de Inglaterra, en Europa, Krishnamurti no hubiera tenido el bagaje cultural, el trasfondo para poder hablar a la modernidad magníficamente como supo hablar a la modernidad. Krishnamurti supo hacer un discurso esencialmente teosófico, místico, filosófico en profundidad a la modernidad porque había sido culturizado en los términos de la modernidad. Y aquí podemos decir gracias a la sociedad teosófica, a Besant, a Leadbeater, a Lady Lutyens, por la educación que le dieron, en particular en Inglaterra y en Europa. Aparte de Inglaterra, también hubo una estancia en París. Krishnamurti estuvo en la Sorbona y ahí pudo aún empaparse mejor de cultura europea occidental y de mentalidad moderna. En estos años, ya de joven, en Europa, donde se va empapando de la cultura europea, con grandes escritores, conoció profundamente, seriamente a los románticos. En esta época, de todas formas, no todo es intelectual, no todo es vida social, también tuvo mucha vida social, incluso aprendió a desmontar un motor de coche, cosas que parecerían muy poco místicas en principio, pero no está reñido. en esta época, a pesar de esta vida social y cultural, la Sorbona, aparte de todo esto, la dimensión interior mística tan importante en su recorrido personal continuaba manifestándose. Y siempre en paralelo estas dos líneas de vivencia interior, de realidad interior que se manifiesta naturalmente. Por un lado, la percepción de una energía poderosísima, algo que se va manifestando de manera recurrente a lo largo de su vida, que Krishnamurti va sintiendo otros planos de realidad. Tantos místicos han hablado, místicos clásicos de la historia de la humanidad, han hablado de este tema. Platón, un gran tema de Platón, de la filosofía mística griega en general, de la filosofía india, los diferentes niveles de existencia, de realidad, grandes temas clásicos de la filosofía mística, tanto de Oriente como de Occidente. Krishnamurti vivió, sintió, muy importante, la filosofía de la percepción en un mundo hiper intelectualizado como el nuestro, vacío interiormente, cuán importante es la experiencia, la percepción. Krishnamurti, sin intelectualizar nada, que es lo que se hace en exceso hoy en día, percibía algo real, una energía poderosísima, que no se correspondía al plano empírico, que pertenecía a otros planos de realidad. Algo típicamente místico, recurrente en la historia de la humanidad, y que la nueva ciencia, a partir de la física cuántica, entiende mejor que nunca. Y junto con estas otras dimensiones, esta energía especial, también las presencias. Krishnamurti sentía, incluso en estos años de vida social en Inglaterra, en Francia, con mucho bagaje intelectual y cultural, incluso con todo esto tan mundano, en medio de esta mundanidad, Krishnamurti continuaba sintiendo aquellas presencias. Y toda la vida esto lo iría acompañando. Eran seres desde otros planos de realidad, maestros. Nadie, absolutamente nadie que ha conocido a Krishnamurti de cerca, nadie que haya estudiado seriamente su vida y sus enseñanzas, pone en duda que esto fuera absolutamente real. Y el mismo Krishnamurti, en privado, después de romper aparentemente con la sociedad teosófica, continuó hasta el final de su vida hablando de estas realidades. Nunca, nunca renegó de esto. Hasta el final de su vida siempre dijo que todo esto había sido real. Y además, ya si hacemos historia comparada a la mística, es que lo que explica Krishnamurti es clásico, es que coincide de manera impresionante, fascinante, con tantos testimonios místicos de la historia de la humanidad. Y esto es que incluso la gente que normal y corriente, que no tiene ningún conocimiento de historia de la mística y que no conoce la vida de Krishnamurti en profundidad, lo ven. Me ha sucedido en la universidad o dando conferencias en espacios absolutamente mundanos. Ante la imagen de Krishnamurti, mucha gente normal y corriente dice: caray, qué hombre, qué persona. Krishnamurti era el ejemplo perfecto de las enseñanzas de Platón. Cuando Platón habla de la belleza y dice claramente que la belleza no es algo meramente físico, sino que hay algo que viene del interior, una fuerza, una energía, una vibración, una belleza que viene de dentro. Krishnamurti tenía esta belleza auténtica de Platón, esta fuerza que venía del interior, esta luz que emanaba naturalmente sin pretender nada. En 1922 se inicia una nueva etapa en su vida. Estados Unidos, se instala en Ojai, en California. Esto también fue un poco necesario de cara a la salud precaria de su hermano. Y aquí Krishnamurti, un punto también fascinante de su vida, Krishnamurti, que aparentemente tiró más tarde por el suelo todas las técnicas de meditación y todo esto, pues resulta que a partir de 1922, en Ojai, en California, Krishnamurti se puso a meditar diariamente. Algo muy importante. hay que saber que este joven Krishnamurti se dedicó a la meditación diariamente durante mucho tiempo. A diario, durante largo tiempo, se dedicó a la meditación. Con lo cual, no malinterpretemos o distorsionemos lo que aparentemente Krishnamurti pueda decir sobre técnicas de meditación más tarde, a lo largo de su recorrido posterior. He conocido muchos krishnamurtianos ortodoxos en mi vida que han utilizado a un cierto Krishnamurti o una cierta visión de Krishnamurti para tirar por el suelo técnicas de meditación, procesos espirituales, como si Krishnamurti estuviera contra todo esto. Bueno, la realidad es que Krishnamurti meditó mucho. Krishnamurti meditó y mucho. Y sin estas meditaciones, sin este proceso de interiorización que hizo en Estados Unidos, no hubiera llegado donde llegó. Krishnamurti tuvo indudablemente experiencias místicas profundas, impresionantes, recurrentes en todos estos años de California en Estados Unidos. Y las experiencias místicas que evidentemente Krishnamurti tuvo son otra vez clásicas, clásicas en historia comparada de la mística. Conciencia cósmica, la conciencia de ser uno con todo, de haber roto completamente las barreras de la mente y de ser el todo. Una experiencia mística clásica en historia comparada de la mística que Krishnamurti, joven en California, vivió de manera intensa. La contemplación de la luz. Otro tema clásico en historia comparada de la mística. Sabéis seguramente que en experiencias místicas auténticas, muchos seres humanos, a lo largo de miles de años, en lugares geográficamente desconectados entre ellos, en aquellos momentos, hoy hay internet, pero hace mil años no había internet. En épocas en que no había la comunicación que hay hoy en día, se daban, en lugares diferentes del planeta, se daban experiencias místicas coincidentes. Una de ellas esta, que es que el ser que literalmente explosiona de sus barreras mentales de ego en conciencia cósmica de ser todo, de unidad absoluta, vive, vive un estallido, una fuente de luz que es, que no está fuera, que no está dentro, que es. El ser que vive esto es la luz, vive la luz, solo hay la luz. Y esta luz, de manera clásica, en estas experiencias místicas recurrentes en la historia de la humanidad, en todos los continentes, en esas experiencias místicas, la luz surge de un punto minúsculo, de un punto central, de un centro minúsculo. Es una experiencia mística clásica, desde un centro diminuto, desde un punto minúsculo blanco, puro, estalla una luz que no tiene equivalente en nuestro mundo, que no puede ser explicada, no se puede describir con ninguna palabra de nuestro lenguaje. Y el ser que experimenta esto siente, vive que este punto diminuto, este centro desde donde emana la luz es el mismo, es. Solo existe esta unidad, este centro, este núcleo que irradia luz. Krishnamurti tuvo esta vivencia. Y esto no se corresponde de ninguna manera con ciertas interpretaciones posteriores, típicamente occidentales, de una especie de anarquista, porque se ha llegado a decir este disparate sobre Krishnamurti. Ni coincide tampoco esta vivencia que estoy ahora mencionando de Krishnamurti con este Krishnamurti más o menos casi ateo y que tiraba la meditación por el suelo, típica de un cierto krishnamurtianismo que nunca me ha gustado. Y finalmente, en estas experiencias místicas de California, con la experiencia de la conciencia cósmica, de la luz que surge del centro, que es lo único que es este centro, este núcleo de vida, con todo esto, el amor y el gozo. Krishnamurti vivió, vibró con esta experiencia interior de un amor que no tiene nada que ver con el sentimiento humano que llamamos amor, Krishnamurti vibró con esta experiencia de un gozo que no tiene palabras, que no se puede describir, que es desbordante, que no tiene origen, que no tiene ninguna causa, que es como la luz. Y es importantísimo saber que Krishnamurti vivió todo esto para comprender de manera un poco seria su mensaje. De hecho, si leemos las frases más bellas de Krishnamurti, que son como una cascada de agua fresca, como el aire fresco en las cimas de las montañas, estas frases maravillosas de Krishnamurti, leeré algunas al final, solo pueden venir, solo vienen de un ser que ha vivido esta luz, este amor, este gozo. El Krishnamurti más sabio, más fresco, más profundo, más inspirador, no es sino un místico. Y esto no tiene nada que ver, este Krishnamurti, que a mi entender es el auténtico, no tiene nada que ver con este Krishnamurti casi ateo que algunos krishnamurtianos, sobre todo occidentales, han pintado. Finalmente, en esa época de California, que acaba de consolidar al Krishnamurti adulto, maduro, en esa etapa de California, Krishnamurti vuelve a hablar de los poderosos seres, de estos maestros. Para acabar de cuestionar filosóficamente esta distorsión de Krishnamurti que ha operado un cierto krishnamurtismo ortodoxo, os digo simplemente tres palabras pronunciadas por Krishnamurti que, si os digo que lo dijo a Santa Teresa, diréis, ah, pues lo dijo a Santa Teresa. Emborrachado de Dios. Emborrachado de Dios. Palabras literales de Krishnamurti. Ebrio de Dios. Más poético, así para traducir el inglés. Ebrio de Dios. Palabras literales de Jiddu Krishnamurti. ¿Quién se atreve? ¿Quién tiene la desfachatez de presentar a esta especie de filósofo casi ateo que tira por el suelo la meditación, que va contra la religión? Lo que os estoy diciendo son ecos de cosas que he oído en espacios de la Fundación Krishnamurti, en diferentes lugares del mundo. Este Krishnamurti que han pintado algunos, que va contra la religión, que tira por el suelo la meditación, que naturalmente rompió con la sociedad teosófica. Este Krishnamurti más o menos ateo, antiteosófico, antimístico, antiesotérico que han pintado los krishnamurtianos ortodoxos de Occidente, ¿os cuadra con un ser que de joven dijo que estaba ebrio de Dios? Krishnamurti es un místico excepcional, uno de los más grandes místicos y sabios de la historia de la humanidad. No tiene nada que ver con este Krishnamurti pseudo-ateo de estos krishnamurtianos, que ellos son ateos, en todo caso, no Krishnamurti. Y algo típico del ser que despierta la mística, en esta época de California, fundamental para comprender quién fue Krishnamurti, Krishnamurti, sintiendo la presencia de otros planos de realidad, típicamente platónico, sintiendo la presencia de estos maestros, Krishnamurti dijo claramente que tan solo quería servir a estos maestros. Típico del ser que eclosiona desde el interior místicamente, siente la presencia, este ser siempre, hay muchos casos en la historia de la humanidad, siente la presencia de otras entidades, de otros planos, y tan solo quiere servir a estos otros planos superiores y a los maestros que se le manifiestan. Es típico también, y es el caso del Krishnamurti joven. Con lo cual, cuando vienen esos krishnamurtianos ortodoxos otra vez, con el Krishnamurti antiguru, que está contra los maestros, el joven Krishnamurti se prometió a sí mismo tan solo servir a los maestros. Pongamos las cosas en su sitio cuando hablamos de Krishnamurti. La última etapa fundamental de su juventud, 1925, su hermano Nitya muere. Y esto fue fundamental porque Krishnamurti tenía un apego psicológico tremendo a su hermano. Había un amor profundo que unía a los dos hermanos. Krishnamurti reconoció que había tenido un apego normal en la condición humana hacia su hermano. La muerte del hermano con el cual estaba tan apegado fue un cataclisma interior. Y más aún cuando hubo una experiencia esotérica con relación al hermano, que fue lo que realmente produjo el cataclisma interior, más que la simple muerte del hermano, que fue un sueño del maestro Maitreya. Krishnamurti tenía que hacer un viaje y tuvo un sueño en que aparecía este maestro, Maitreya, diciéndole el maestro a Krishnamurti que podía irse tranquilamente, que su hermano estaría bien. Y cuando Krishnamurti estaba en un barco cruzando el canal de Suez, recibió un telex comunicando la noticia trágica: su hermano había muerto. Krishnamurti dijo posteriormente que aquel día en el canal de Suez su visión del mundo se colapsó. Y esto hay que tenerlo en cuenta cuando podemos leer ciertas frases del Krishnamurti mucho más adulto o posterior, que aparentemente están rechazando el esoterismo, el misticismo, etc. Pero lo que realmente tocó a Krishnamurti profundamente fue la incoherencia brutal entre lo que el maestro le había dicho en un sueño y lo que había sucedido. Y aquí tocamos un tema enormemente delicado, porque la típica mente de la modernidad, y más aún con la arrogancia que la modernidad ha facilitado, cualquier persona típicamente de nuestra cultura diría: ¿cómo puede ser? Vaya maestro, o vaya sueño, o vaya experiencia, ¿cómo puede ser que un maestro le diga que su hermano irá bien y resulta que muere? Este comentario típico que haría la típica mente moderna, naturalmente, es paupérrimo, porque habría mucho que decir aquí. No tenemos tiempo, naturalmente, pero permitidme decir tan solo una cosa, y quiero que sea bien comprendido, porque las cosas son muy profundas a veces y la mente acostumbra a simplificar. Permitidme decir una cosa, pouge pater le bourgeois, como se dice en francés, para provocar, que los maestros auténticos son unos mentirosos. La mente, y os doy un ejemplo de manual mítico: Krishna, que era un mentiroso. Y esto lo digo para provocar al ego y provocar a la mente moderna, que naturalmente no sabe nada de mística ni de sabiduría. Tendríamos la idea, desde absoluta ignorancia y arrogancia, tendríamos la idea falsa de que un maestro siempre dirá la verdad, lo que la mente ordinaria cree que es la verdad, que es una correspondencia con lo que existe, etcétera. Los maestros mienten y dicen mentiras enormes. Por eso son maestros. Pero cuidado, un maestro y un mentiroso normal y corriente no tienen nada que ver. El mentiroso normal y corriente, ¿por qué miente? Para beneficiarse él, su ego, egoístamente. El maestro que miente no se beneficia él en nada de esta mentira. La mentira que dice el maestro auténtico está beneficiando al ser que recibe la mentira. Aquella aparente mentira es necesaria para el proceso que aquel ser tiene que hacer. La aparente mentira es una pedagogía. Y si examináis seriamente, algo que poca gente hace. Si examináis seriamente las vidas y enseñanzas de grandes maestros de la India y del budismo, pero seguro que en otras tradiciones también, veréis cuántas veces los maestros han mentido, y las mentiras siempre son pedagógicas, necesarias para que aquel ser haga lo que tiene que hacer. Porque si se le dice a aquel ser lo que aparentemente sería verdad, la correspondencia con la realidad, etc., aquel ser no haría el proceso que tiene que hacer. Entonces, ¿qué es más verdad? ¿Una aparente, superficial correspondencia con la realidad, o que el ser haga el proceso que le toca hacer para llevarlo a donde tiene que llegar, que es la realidad profunda, auténtica? Os lo aseguro, desde un estudio serio de la espiritualidad comparada, histórica y comparada, os aseguro, la historia de los maestros está llena de aparentes mentiras. Los maestros son unos mentirosos. Pero, cuidado, cuidado, no es lo del ego, es algo muy serio. Desde esta perspectiva, que se tiene muy poco en cuenta hoy en día, en el mundo moderno y sobre todo en Occidente, en la India sería diferente, desde esta perspectiva quizás podemos ver con otros ojos lo que pudo pasar entre Krishnamurti y este ser maestro Maitreya. En cualquier caso, así fueron las cosas. Hubo este sueño y la realidad fue lo contrario, murió el hermano. A partir de aquí, Krishnamurti pasa otro tema fundamental para saber quién fue Krishnamurti, cuál fue su mensaje. A partir de aquí, de la muerte física del hermano, Krishnamurti pasa por una experiencia mística de unidad con la vida y a un desapego total. Un tema fundamental, recurrente otra vez en la historia comparada de la mística, el ser que pasa a un nivel superior de conciencia, llega a vivir naturalmente un desapego real de toda relación humana, de todo aspecto mundano. Krishnamurti, una de las cosas más difíciles de realizar para el ser humano, un desapego total. Krishnamurti lo hizo. Por eso Krishnamurti, podemos decir muy seriamente, Krishnamurti llegó a un estado, a un estadio, a un nivel de conciencia realmente muy elevado, raro en la humanidad, en este mundo. Y esta etapa de la muerte del hermano fue decisiva para llegar a este nivel de conciencia, de desapego total, real. Tema fundamental, porque si leéis a Krishnamurti, hay toda una parte de su de sus enseñanzas, de sus discursos, donde está este tema del desapego. Estos sucesos interiores precipitaron lo que es muy conocido, delante de 3.000 miembros de la Sociedad Teosófica, en 1929, Krishnamurti disolvió la Orden de la Estrella de Oriente. Esto ha servido para muchos materialistas, ateos y antirreligiosos, o antimísticos, antiespirituales, para atacar a la sociedad teosófica, atacar a la mística, atacar al esoterismo, una fuente de distorsiones. Porque, otra vez más, me atrevo a decir que Krishnamurti nunca rompió en profundidad con la teosofía. Y mirad bien lo que digo, mirad, seguid bien las palabras. Krishnamurti nunca rompió con la teosofía, en todo caso rompió con una sociedad, con una orden. El tema fue de organización y de relaciones, y ahí hubo un tema de egos. Pero en profundidad Krishnamurti nunca renegó de lo que había vivido con la sociedad teosófica, nunca renegó de la teosofía. Y al final de su vida claramente hubo incluso una más clara reconciliación y vuelta a sus orígenes. En todo caso, en 1929, Krishnamurti hace un discurso famoso que es una joya en cierto sentido. Krishnamurti declara la famosa frase: que la verdad es una tierra sin caminos y que no se puede acceder a ella a través de ninguna religión o secta. Krishnamurti añade una frase extraordinaria: la verdad no se puede organizar. La verdad no se puede organizar. Krishnamurti dice: la organización se convierte en un cautiverio, en una prisión, cuando lo que importa es que la persona descubra por sí misma la verdad absoluta, incondicionada y eterna. Palabras que podrían ser de Buda, perfectamente, o de Sócrates. Otro tema extraordinario que lleva al mensaje fundamental de Krishnamurti, pero sin que caigamos en distorsiones como se han dado demasiadas veces. Otra vez, ¿dónde está el Krishnamurti casi ateo, antirreligioso, que tira por el suelo los gurús, las meditaciones, cuando Krishnamurti hizo meditación, tuvo experiencias místicas? Y, cuidado, Krishnamurti dice: la verdad no se puede organizar. Un tema extraordinario, la verdad no se puede organizar. Un tema fundamental para el futuro de la humanidad. Pero cuidado con este tema, porque Krishnamurti permitió la creación de Krishnamurti Foundation. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Queremos ser serios o queremos utilizar a Krishnamurti para verter todo nuestro ateísmo y todos los demonios de nuestro ego, que es lo que han hecho muchos intelectuales de Occidente y lo que han hecho algunos krishnamurtianos también típicos? ¿Queremos hablar de Krishnamurti o queremos hablar de nuestros propios demonios contra la espiritualidad, la religión o lo que sea? Y aquí Krishnamurti está dando un ejemplo, una muestra de sabiduría. El que dijo en su momento la verdad no se puede organizar, creó no solo una fundación, sino que una fundación con su nombre. Claro. El estúpido, típico de nuestra modernidad, diría: incoherente. ¿Qué incoherente? Al contrario, coherencia profunda, sabiduría. Porque no hay contradicción entre afirmar que la verdad no se puede organizar y crear una Krishnamurti Foundation. No hay contradicción. No hay contradicción porque una cosa no quita la otra. Krishnamurti dio un mensaje fundamental para la humanidad, recordando a la humanidad todos los peligros de las organizaciones. La organización, en el plano actual de desarrollo, de evolución de la humanidad, con el estadio, el nivel normal, medio de conciencia de la humanidad, la organización fácilmente, demasiado fácilmente, cae del lado del despotismo, del abuso de poder, de la opresión, de la dominación. La organización enseguida cae desde el hilo de la navaja, cae por el lado de dominación, opresión, abuso de poder, distorsión, manipulación. Es consubstancial a la humanidad actual, hasta ahora. Y esto Krishnamurti lo sabía, lo vio, y aquí dio un mensaje muy importante. Pero al mismo tiempo, porque no era un estúpido, porque no era un fanático, porque era un ser profundo, Krishnamurti sabía perfectamente que el mundo no puede funcionar sin organizaciones. Y ahí está la sabiduría, ahí está la madurez. Incluso sin hablar de sabiduría, ahí está la madurez. Ser capaces de evitar el camino medio del Buda, ser capaces de evitar los extremos. Ni la organización que domina y manipula, ni el prescindir de toda organización, el caer en un anarquismo absoluto que no puede funcionar, ni una cosa ni la otra. Krishnamurti, consciente de los peligros de las organizaciones, se dio cuenta que no podemos estar sin organizaciones. Y Aún y así, Krishnamurti, cuando creó la Fundación Krishnamurti, puso una serie de garantías o controles para evitar los males que él sabía que podrían producirse y que se produjeron en la misma Krishnamurti Foundation. Krishnamurti dijo algo muy importante, por ejemplo, que la Fundación Krishnamurti Foundation, no podría tener nunca ningún monopolio intelectual, espiritual sobre su mensaje. Es decir, que desde la Krishnamurti Foundation nunca se podría decir: esto es lo que Krishnamurti dijo, esta es la interpretación de Krishnamurti. Krishnamurti públicamente desautorizó esta posibilidad para siempre. No dio nunca el poder o la posibilidad de que la Krishnamurti Foundation diera una interpretación canónica de su mensaje, de sus enseñanzas. Algo que han hecho, en cambio, muchas otras organizaciones, que han pretendido tener una interpretación canónica del mensaje del maestro fundador. En todo este proceso, Krishnamurti naturalmente dimitió formalmente de la Sociedad Teosófica, inició su nueva singladura, y vinieron años de muchos viajes, en particular entre 1939 y 1930, entre 1933, entre el 33 y el 39, viajó mucho, dio muchas conferencias. Después de la Guerra Mundial reanudó sus viajes, y entonces se dio una época muy interesante, muy fructífera de la vida de Krishnamurti, ya los típicos años 60, 70 hasta los 80, cuando, algunos lo sabréis sin duda, Krishnamurti dio muchas charlas al público general en Europa, en los Alpes, en Suiza y en Sanen, y tuvo muchas charlas, algunas fascinantes, interesantísimas, con científicos de la nueva ciencia. En ese concepto de la New Science, nueva ciencia, en particular la nueva biología, la física cuántica, Krishnamurti tuvo una interacción, una relación muy interesante con algunos científicos eminentes de la nueva ciencia, y aquí se dieron algunos puntos de contacto, algunas charlas que tienen un gran interés para la humanidad. Me gustaría citar en particular la relación apasionante entre Krishnamurti y David Bohm, físico cuántico, y también la relación entre Krishnamurti y el biólogo Sheldrake, uno de los padres de la nueva biología. Krishnamurti también tuvo una cierta relación con el Dalai Lama. Fue una época muy fructífera desde ese punto de vista, en que Krishnamurti estuvo en relación con mucha gente y dio unas charlas realmente fascinantes. En la etapa final de su vida, Krishnamurti dice varias cosas extraordinarias. Una que ya había dicho anteriormente, pero que insistió más en los últimos años. Krishnamurti dice: nadie me ha comprendido. Esta es, según estudiosos de la mística comparada, a lo largo de la historia de la humanidad, esta es la herida típica del místico, del sabio. De hecho, según las escrituras budistas, un tema fascinante, según las escrituras budistas, cuando Buda, el príncipe Siddhartha, alcanzó la iluminación y tuvo lo que en la filosofía india, un concepto impresionante, se llama la visión universal, Siddhartha, convertido ya en Buda, el que había despertado, se dice a sí mismo: no tengo nada que explicar en este mundo porque nadie me va a comprender. Lo que dijo Krishnamurti, lo mismo. Y cuenta la tradición budista, en los sutras, en las escrituras, que en aquel momento se apareció el dios Brahma al príncipe Siddhartha en forma de un muchacho adolescente bellísimo, y Brahma, en esa forma de muchacho, le dice a Buda: por favor, enseña a la humanidad. Porque Buda se había dicho a sí mismo: no voy a enseñar porque nadie me va a comprender. Se le aparece Brahma en forma de muchacho y le pide el dios Brahma, le pide a Buda, por favor, enseña. Es un tema fascinante que recorre la historia de la mística y de la sabiduría. El místico, el sabio, el filósofo, que llega a la conclusión, no me comprenden. Un tema maravilloso aquí. Se sabe perfectamente, es bien conocido, que Krishnamurti dijo públicamente, en varias ocasiones, a lo largo de varios años, los teósofos son los que mejor me comprenden. Y los que menos me comprenden son los krishnamurtianos. Son la gente de la Fundación Krishnamurti. Esto lo dijo Krishnamurti. Decía muy a menudo, en la Fundación Krishnamurti, ¿no me comprendéis? Y dijo en más de una ocasión, los teósofos, estos, son los que mejor me entienden. Que se hable a partir de aquí de contradicción entre Krishnamurti y la teosofía. No se aguanta. No hubo contradicción. Krishnamurti operó un retorno más consciente que nunca a la teosofía al final de su vida. Y otro tema fascinante, absolutamente maravilloso, y que muestra ahí la integridad, la coherencia de un gran ser, de un ser puro. Al final de su vida, en los últimos años, en más de una ocasión, Krishnamurti dijo, se preguntó a sí mismo y dijo a algunos de los íntimos que le rodeaban, ¿en qué me he equivocado? Extraordinario. Porque el ego estúpido, arrogante, que abunda por todas partes más que nunca en el 2012, lo último que se planteará es en qué se ha equivocado. Y Krishnamurti, un ser tan puro, tan excepcional, dijo con toda sinceridad, se dijo a sí mismo, ¿en qué me he equivocado? ¿En qué me he equivocado? Porque él mismo decía, nadie me comprende. Y Krishnamurti también dijo algo maravilloso cuando expresó claramente, nadie ha llegado a esta tierra sin caminos. Esta tierra de la que él había hablado ya en 1929, esta tierra que se corresponde con otros niveles de conciencia, esta tierra que Krishnamurti dijo en 1929 que no tiene caminos para llegar a ella. Krishnamurti dijo al final de su vida también, a esta tierra sin caminos, a la que no llega ningún camino, ninguno de los que me han seguido ha llegado a ella. Es fuerte. Es fuerte para reflexionar sobre lo que pasó alrededor de Krishnamurti, sobre cuál es el estado de la humanidad, sobre qué ha pasado con la modernidad y sobre cuál fue el recorrido de las enseñanzas de Krishnamurti. Un sabio auténtico, un gran místico, un filósofo excepcional, un ser realmente maravilloso que ha existido en la Tierra. Y al final de su vida dice, nadie me ha comprendido. Nadie de los que me han seguido, en particular la Fundación Krishnamurti, los primeros, nadie de los que me han seguido ha llegado a la Tierra sin caminos. Y ahí dice, ¿en qué me he equivocado? Un día que estaba en Adyar, hace unos cuantos años, un día que estaba en Adyar, no en la sede de la Sociedad Teosófica, sino en la sede de la Fundación Krishnamurti, Vasanta Vihar, un lugar maravilloso donde hay gente muy interesante, un hombre, un señor de la, un poco mayor ya, de la Fundación Krishnamurti, muy interesante, muy auténtico, me dijo, Krishnamurti claramente subió por una escalera, llegó arriba, y cuando estaba arriba, tiró la escalera abajo por el suelo. Entonces, desde arriba, dijo, nadie me ha seguido, nadie ha llegado. Y algo de esto puede haber cuando él mismo Krishnamurti dijo, ¿en qué me he equivocado? Esta figura extraordinaria. profundamente mística, tan honrado, tan puro. Se dio cuenta seguramente de que tiene que haber caminos y de que tiene que haber organizaciones. El que dijo que la verdad no se puede organizar, lo cual es una gran verdad, es un tema extraordinariamente importante, sin embargo, creó la Fundación Krishnamurti. Y el que nunca ofreció ninguna práctica de meditación a nadie, esto no lo hizo, ciertamente. El que aparentemente se cargó las técnicas de meditación, los caminos para llegar a aquella tierra, al final dijo, ninguno ha llegado y en algo me he equivocado. Y Krishnamurti se dio cuenta, estoy seguro de ello, de que algún camino tiene que haber. Y las técnicas son necesarias. Y ahí el mensaje de Krishnamurti es extraordinario para el futuro de la humanidad. Porque el mensaje final que nos está dando Krishnamurti, y aquí es donde quería llegar hoy, el mensaje fundamental que nos está dando Krishnamurti es la esencia. Krishnamurti es un baño de esencias místicas, teosóficas, filosóficas. Lo que hace Krishnamurti es sacar la paja, es sacar la corrupción, la crosta de corrupción, de adulteración, de distorsión, y va a la esencia, a la pureza, a la luz, a la transparencia. Las frases de Krishnamurti son transparentes, son un riachuelo de agua fresca. Krishnamurti era un ser puro que llegó a la tierra, a esta otra tierra, y habla desde esta otra tierra con una pureza que es realmente rara en este planeta. Raramente la encontramos, esta pureza y profundidad, transparencia de Krishnamurti. Y esto es fundamental para el futuro de la humanidad, porque lo que ha pasado hasta ahora en toda la historia de la humanidad es que la organización se ha sobreimpuesto al mensaje. El drama, la tragedia de la humanidad es que la organización necesaria ha acabado matando la vida, cuando tiene que servir al desarrollo de la vida. Y la organización de la verdad, es decir, las enseñanzas, los caminos, las técnicas para llegar a la tierra que está más allá, todo lo que es la organización, los caminos, las técnicas para llegar allí, es necesario. Si no, sin caminos, sin técnicas, sin organización, no nos moveremos. No nos podemos organizar socialmente. Pero el gran mensaje de Krishnamurti, la pureza, la profundidad, la transparencia de este ser excepcional, cuidado, está diciendo Krishnamurti. Debemos aprender de la historia, debemos ver cómo la historia hasta hoy, tantas veces la organización ha matado la vida. La organización se ha convertido en represión, en dominación, en manipulación. La técnica ha matado al espíritu. ¿Cuántas veces en Occidente podemos ver el bazar, el supermercado pseudoespiritual que hay? Ahí es donde Krishnamurti es fundamental. Ante todos estos cursillos de 20 días, en que literalmente, en 20 días te venden la iluminación, algo literal, hay publicidades de este tipo. Podemos encontrar anuncios de cursillos en que en 20 días, en 3 semanas, estaremos iluminados. En 3 semanas, iluminados. Naturalmente, con 6.000 euros que vale el cursillo. Con toda esta proliferación de maestrillos mediocres, de fraude, de mercado pseudoespiritual, de comercialismo, con todo lo que ha proliferado, con el abuso aún real en la humanidad actual, perpetrado por todas las organizaciones, Krishnamurti es fundamental. Para volver a la esencia, para conservar aquella vida, aquel frescor de la vida, aquella pureza. Pero la sabiduría es el camino del medio, Buda otra vez, no un absolutismo, no un integrismo. y por más que queramos conservar la pureza, la vida, la esencia, debemos admitir que la gente necesita técnicas, que se tienen que enseñar técnicas de meditación, que tiene que haber caminos y que tiene que haber organizaciones. En conclusión, la vida de Krishnamurti, con todo su recorrido vital, sus enseñanzas, es un tesoro absolutamente excepcional para la humanidad. En la vida como mensaje, y renuevo con el inicio de esta charla, Sai Baba, mi vida es mi mensaje. La vida de Krishnamurti como mensaje de Krishnamurti constituye un tesoro maravilloso, excepcional para la humanidad. En las enseñanzas indisociables del recorrido personal encontramos todos los grandes temas más importantes para el siglo XXI y el futuro. Y ahora sí que quiero acabar con unas pocas palabras sobre la educación y sobre y acabar con unas palabras directas del sabio de Krishnamurti. La educación, un tema muy importante para Krishnamurti, el que fundó escuelas. Las dos primeras, recordaré, fueron Rishi Valley, en el sur, en Andhra Pradesh, y Rajghat, en Varanasi, en Benares, a orillas del Ganges. Y luego la Fundación Krishnamurti creó varias escuelas más. En Theosophy and Education encontramos unas palabras maravillosas de Krishnamurti sobre la educación que nos llevan a la esencia misma de la educación desde la mística en toda la historia de la humanidad. Encontramos la esencia de los Vedas y de los Upanishads en Krishnamurti. Encontramos la esencia del Vedanta, la vibración misma de Buda, la esencia de Platón y de Sócrates. Literalmente, Krishnamurti dice, publicado, repito, en Theosophy and Education, literalmente, Krishnamurti dice, el joven Krishnamurti dice, el amor del maestro por su alumno, protegiéndolo y guiándolo, despertará a su vez amor en el alumno. El amor del muchacho por su maestro hará que sea dócil y fácil de guiar, de tal manera que la cuestión del castigo ni siquiera se planteara. Krishnamurti vivió y transmitió la esencia misma de un tesoro que alberga la India, absolutamente desconocido por la aridez académica de Occidente y por todo el burocratismo pedagógico de Occidente. Una palabra que casi es mántrica en la India, gurúkula. Gurúkula. Una palabra sánscrita que alberga un tesoro que la India tiene para la humanidad. Un tesoro ignorado por esta burocracia gris y este academicismo árido que dominan todavía. El gurúkula es literalmente la comunidad del maestro. Kula es familia, comunidad. Guru es maestro. Guru, Kula, la comunidad del maestro. Vimala Thakkar, una maestra filósofa maravillosa, muy poco conocida en Occidente, una persona fascinante. Vimala Thakkar conoció a Krishnamurti y estuvo profundamente influenciada por Krishnamurti. Es una mujer maravillosa, un ser también muy, muy especial, muy puro. Vimala Thakkar escribió algunas cosas fascinantes sobre los Vedas y los Upanishads. Tiene unos comentarios maravillosos sobre Upanishads. Y Vimala Thakkar escribió para la época moderna cuál fue la esencia misma de los Vedas y de los Upanishads, del Gurúkula. Una absoluta, dice Vimala Thakkar, una absoluta libertad de pensamiento, como es inimaginable en la universidad moderna que tanto habla de libertad, una real libertad de pensamiento, en comunión profunda, en el amor profundo entre maestro y discípulo, en este amor profundo, en esta comunión auténtica, había una real libertad de pensamiento, una exploración fascinante en las entrañas de la verdad, en lo más profundo de la realidad. Y sabéis seguramente que los padres de la física cuántica, grandes científicos de Occidente, se maravillaron ante los Vedas y los Upanishads. Y dijeron literalmente, las conclusiones de la física cuántica en el siglo XX, resulta que los maestros y discípulos de los Vedas y los Upanishads ya lo sabían. Ahí hubo algo extraordinario. Una exploración en los secretos del universo, de la realidad, que dejó perplejos a los físicos cuánticos. En una pedagogía que solo la estupidez humana, que dijo Einstein, puede ignorar todavía hoy en día. Una pedagogía basada en una real, profunda, maravillosa libertad de pensamiento, entusiasmo por conocer, exploración profunda de la realidad, en comunión, en el amor de otro estado de conciencia superior. Este tesoro para la humanidad que fue el Gurukula de los Vedas, de los Upanishads, esto Krishnamurti lo vivió. Lo vivió, lo transmitió. Él mismo dijo, esto, este tesoro, no es lo que están haciendo las escuelas Krishnamurti. Pero mucho respeto hacia las escuelas Krishnamurti, que son muy bonitas y muy interesantes, que están haciendo una tarea muy bonita. Es que esto no lo vive ninguna escuela en todo el planeta. Algunas escuelas en la India intentan hacer bastante y se aproximan bastante. En la India hay escuelas que van en esa dirección, que se aproximan a ello. En la India, aquí, nada. Aquí, imposible. Krishnamurti, otra vez, la esencia. Krishnamurti dijo, aunque estemos en el mundo moderno y que haya unas limitaciones estructurales, no perdamos este horizonte. Porque si perdemos este horizonte, la esencia, dice Krishnamurti literalmente, si perdemos la esencia, dice Krishnamurti literalmente, este lugar, la escuela Krishnamurti, no tiene ningún valor. Palabras literales de Krishnamurti, si se pierde la esencia, este horizonte real, auténtico, entonces hacer una escuela Krishnamurti o de la organización que sea no tiene ningún valor. Será la fuerza que tenía Krishnamurti, será la escuela que ha perdido la esencia, será como cualquier otra escuela lamentable. ¿Sabes que Krishnamurti no tenía pelos en la lengua? Será otra escuela lamentable. Quizá un poco mejor porque se halla en un lugar bonito, como Rishi Valley. La gente es un poco más amable, no se pega a los niños. Aunque, cuidado con estas palabras de Krishnamurti, por mucho que no se pegue a los niños y que el lugar sea bonito, pero, dice Krishnamurti, acaba diciendo, aunque se ejerza coacción sobre ellos por otras vías. ¿Os habéis fijado en estas palabras finales de Krishnamurti? Sí, sí, hay algunas escuelas que son más bonitas que otras, no se pega a los niños. Yo he tenido que batallar de manera a veces muy desagradable, incluso arriesgada, en la India para frenar el castigo corporal. He visto cosas horribles en la India. He tenido que quitar, literalmente, en una ocasión tuve que quitar un palo de bambú de la mano de una señora, una profesora, que estaba fustigando a un niño pequeño. Se ven cosas horribles en la India. Al mismo tiempo hay cosas maravillosas, lo sabéis, que no hay aquí. Entonces, está muy bien que en una escuela no se pega a los niños cuando en otras hay cosas horribles. Está muy bien que una escuela tenga un ambiente, dice Krishnamurti, más amable. Pero el gran mensaje de Krishnamurti, si perdemos la esencia completamente de vista, lo que estaremos haciendo es ejerciendo la misma coacción del lugar donde se pega, pero por otras vías aparentemente más suaves. Otro gran tema fundamental por parte de ese sabio extraordinario que puso el dedo en la llaga, que puso sobre la mesa todos los temas más importantes. la apariencia de democracia, de tolerancia, de solidaridad, de todas las cosas que pretende el ego, que predominan los discursos hoy en día, es, estoy convencido de ello, ni más ni menos que la misma coacción de antes por vías aparentemente más suaves. El mundo aún no ha cambiado. Y de hecho los viejos demonios vuelven a salir. Y a mí me entristece enormemente saber que un adolescente indio, hace pocos días, en una escuela pública de Barcelona, fue agredido brutalmente por unos compañeros catalanes. Una familia amiga mía, indios, que viven en Barcelona, el hijo, joven adolescente, en la escuela pública catalana fue brutalmente agredido por chicos catalanes, por ser indio. No africano negro de piel moloscura, el típico chico de la India del Norte que es tan blanco como nosotros, aspecto más bien ario. No un negro negro de África, no se cargan entonces con un africano. Si pegan a un indio que tiene un aspecto más o menos europeo. Un chico indio con aspecto ario fue agredido hace pocos días. Los profesores no quieren saber nada. Los viejos demonios vuelven a salir, y sabéis el neofascismo que sale por Europa y el neoliberalismo que vuelve al capitalismo salvaje, el estado del bienestar se está hundiendo. Los viejos demonios vuelven a salir porque Krishnamurti puso el dedo en la llaga. O hay un cambio de estado de conciencia, que es algo ontológico, real, o no cambia nada. Y todos los discursos en la tercera dimensión, en el mismo plano intelectual, viejo, el Krishnamurti habló mucho de lo viejo, de lo de siempre. Discursos de solidaridad, democracia, tolerancia, si se hacen en el mismo estado de conciencia, no va a cambiar nada. Solo van a cambiar las cosas realmente cuando haya un cambio de estado de conciencia. Krishnamurti estaba en este otro estado de conciencia, en la otra tierra. Y todo lo que dijo fue para llevar a la humanidad hacia este estadio superior de conciencia. Y aquí la educación es mi pasión, como sabéis. La educación integral que tenemos que defender, por la que tenemos que trabajar, porque es el futuro de la humanidad. La educación integral, lo dije en una charla anterior, no es en profundidad, sino plantear un proceso pedagógico que haga más fácil, que facilite el que el ser humano acceda a un estadio superior de conciencia. El gran tema de Krishnamurti. Este es el único objetivo de la educación integral. Facilitar a través del sistema pedagógico la transformación. ¿Hacia qué? Hacia un estadio, un nivel superior de conciencia. Que es esta tierra sin caminos de la que habló Krishnamurti. Y permitidme acabar, como prometí, con frases maravillosas de Krishnamurti. La dominación existe por causa de la pobreza interior. Sin duda, es el sentido del afecto, esta calidez del amor, lo único que puede traer un nuevo estado, una nueva cultura. Lo más importante de toda la historia de la humanidad. La vivencia profunda de la mística, el corazón mismo del mensaje de sabiduría. Lo más esencial de las enseñanzas desde Krishna o Buda hasta Krishnamurti. El amor. Pero el amor que es un estado de conciencia otra vez, el amor que es un estado interior, donde no hay juicio, donde se contempla sin juicio, donde se observa sin juzgar, en la vivencia de la unidad, de que todos somos uno, en la vida como servicio, que es una vibración, que implica una calidez, se puede sentir. Cuando ves a Krishnamurti en algunos vídeos, sientes la vibración, sientes esta calidez del amor. Y él nos dejó el mensaje, esto es lo más importante, esto tiene que estar en el proceso educativo, si no, estaremos con lo mismo de siempre. Krishnamurti habló de un mundo nuevo, un tema maravilloso que está en un libro que para mí es uno de los más bellos de la historia de la humanidad, un libro que en alemán se llama Die Antwort der Engel, en inglés Talking with Angels, en francés Dialogue avec l'Ange, en español La Respuesta del Ángel, y en catalán fue traducido como Conversas amb Àngels. Un libro que fue editado por una señora de Hungría, católica, llamada Kita Malás, y que recoge unas experiencias con otras entidades, con otros niveles de realidad. Ese contacto se dio en la Hungría, que acabó siendo ocupada por el Tercer Reich, entre tres judíos, dos señoras, un hombre, tres judíos y esta amiga católica, que fue la única que pudo sobrevivir. Los tres judíos murieron en los campos de exterminio. Es un libro estremecedor, pone la piel de gallina, un libro en el que hay una profundidad mística como pocas veces he visto en un libro en la historia de la humanidad en este planeta, una profundidad mística realmente excepcional en un escenario que no vale la pena evocar, la Hungría ocupada por el Tercer Reich. En este contexto tan especial, con esta profundidad tan única, estos mensajeros de otras dimensiones hablan continuamente del mundo nuevo. La recurrencia de que hablaba antes en la historia de la mística, a lo largo de los siglos, en todas partes, Krishnamurti estuvo hablando siempre de un mundo nuevo. Este mundo nuevo de la respuesta del ángel de Gita Malás está en Krishnamurti. En los libros o vídeos de Krishnamurti encontramos este tema recurrente. Ese tema recurrente que está ya en las enseñanzas de Krishna, de Buda, de Jesús. Un mundo nuevo, que es un nuevo estado de conciencia. Y aquí, lo más importante, según el maestro que mencionaba antes, Satyasaibaba, es el amor. El amor, el valor humano más fundamental, el primero de todos. La principal característica, el trazo característico primero de lo absoluto, de lo supramundano, el amor. Seguramente podemos concluir esta charla aquí. Si me permitís solo un minuto, acabo de leer unas últimas palabras de Krishnamurti. Y entonces si hay alguna pregunta o si ya pasamos a la siguiente charla. Pero estas últimas palabras acaban de... Vale. No, pero no quiero abusar. Acabamos con estas palabras que son el arroyo de agua fresca cristalina de que hablaba antes. Dice Krishnamurti literalmente: el amor no pertenece a la mente, es completamente independiente del pensamiento. El amor es puro. Y cuando esto falta, vuestro intento por ser puros a través de la sublimación del sexo es total estupidez. El amor no es un ideal. El amor es un estado del ser. No hemos dicho nunca que el amor y la sexualidad sean dos cosas separadas. Hemos dicho que el amor es una totalidad, que no se puede romper en trozos, y que el pensamiento, por su propia naturaleza, es fragmentario. Cuando el pensamiento domina, obviamente no hay amor. El amor es algo fresco, nuevo, vivo. No tiene ayer y no tiene mañana. Está más allá de la agitación del pensamiento. Tan solo la mente inocente sabe lo que es el amor. Y la mente inocente puede vivir en un mundo que no es inocente. Que no es inocente. La mente inocente puede vivir en un mundo que no es inocente. ¿Qué más se puede decir? Está todo. Se puede hablar durante todo un curso académico de septiembre a junio a partir de esas palabras de Krishnamurti. Todos los temas fundamentales de toda la historia de la filosofía están aquí. Todo. ¿Qué más queremos? Pero como hemos visto juntos a través de este recorrido existencial fascinante, este ser tan especial que fue Krishnamurti, vivió todo esto que dice. La persona que habla y que es totalmente incoherente con lo que dice en su vida, no atrae a nadie. La gente no se siente finalmente atraída. La gente siente la diferencia. Dice, Krishnamurti ha inspirado a tantos, a tantas personas, de tantas etnias y backgrounds culturales, sociológicos diferentes. Es porque en Krishnamurti había esta inocencia de la que está hablando. La nueva inocencia de la que tanto habló otro gran filósofo de nuestra época, Raymond Panikkar, que fue amigo personal de Krishnamurti. Dios los crea y ellos se juntan, se dice en castellano. Mucha gente no sabe en Cataluña que Panikkar fue amigo personal de Krishnamurti. Y yo sé, porque Panikkar me lo dijo directamente un día, que Krishnamurti le pidió a Panikkar ser el director de la escuela de Benares, la escuela Rajghat. Y Panikkar, muy agradecido, dijo que no, porque no le permitiría desarrollar su trabajo correctamente. Pero Krishnamurti le pidió a Panikkar ser el director de su escuela de Benares. Y hubo una amistad entre los dos. En algún artículo, en alguna parte de uno de mis libros no publicados aún, pero sí publicado como artículo, hago un paralelismo muy bonito entre Krishnamurti y Panikkar. Aunque aparentemente sean tan diferentes, hay un paralelismo profundo entre Panikkar y Krishnamurti. Sobre todo si abordamos el tema fundamental para la humanidad y para la educación de la relación y el diálogo, ahí hay una convergencia maravillosa entre Panikkar y Krishnamurti. Como he dicho, en estas palabras de Krishnamurti está todo lo más importante. Y dicho con naturalidad, con esta elegancia sencilla, con esta pureza, con esta profundidad, de un ser extraordinario, de un ser humano maravilloso que, gracias a Dios, ha vivido en nuestra época y que puede aportar tanto, tanto a la humanidad, que resulta preocupante, triste, constatar que todavía lo ignoran las burocracias, las academias y todo este mundo de cultura predominante y de administración que está ignorando lo más importante. Así van las cosas. Así van las cosas. Tan mal nos van las cosas socialmente porque estamos ignorando lo más importante que se nos ha dicho. Permitidme acabar con esta reflexión. Si tenemos la crisis económica profunda que tenemos, si hay tanto conflicto, tanta violencia, si la humanidad está en un estado tan deplorable y patético como está actualmente, con problemas tan profundos, tan graves, ante los cuales no hay solución, porque no hay solución para los problemas más importantes de la humanidad. Hay informes de Naciones Unidas que están diciendo: vamos a la autodestrucción. Si estamos como estamos, que es el fondo de un pozo, es porque la humanidad en general está ignorando lo más importante de la vida, del cosmos, de la realidad, y lo más importante que se ha dicho en la historia. El que la universidad ignore a Krishnamurti. El que los ministerios de educación ignoren, en base a una estúpida, hipócrita, necia palabrería de realismo, de pragmatismo, de las estructuras, no podemos cambiar nada, hay lo que hay. Todo este discurso hipócrita y vacío y necio de realismo, de pragmatismo, está ignorando lo más importante que se ha dicho en toda la historia sobre la educación. Y el sistema pedagógico es un desastre. Pero el sistema educativo es un desastre y va a empeorar mientras se ignore lo más importante que se ha dicho en toda la historia. Krishnamurti dijo cosas muy importantes para el futuro de la humanidad, para la educación. ¿Y hasta qué punto todavía se está ignorando? ¿Alguna vez tenemos que decir que tan solo la utopía tiene sentido? ¿Que lo imposible es posible? ¿Y que lo aparentemente más alejado del pragmatismo es lo más realista, que es la mística y la sabiduría? Y no por casualidad en Estados Unidos se pone de moda en las empresas este coaching que va sacando cosas de los maestros auténticos y de la sabiduría auténtica, porque empiezan a verse los resultados cuando movimientos como el focusing, el mindfulness, etcétera, en Estados Unidos empiezan a mostrar con presos, con poblaciones delincuentes, conflictivas, en escuelas problemáticas, con pacientes desahuciados por la medicina convencional en los hospitales, con todo lo más difícil, problemático, conflictivo de la sociedad norteamericana. Se empiezan a poner en práctica cosas que tienen a ver con el mensaje de sabiduría, con el proceso de transformación profunda, y los resultados son impresionantes. Quizás aquí tenemos el germen del paradigm shift, el cambio de paradigma, que esperemos se acabe de materializar en la Tierra. Un cambio de paradigma en este horizonte mostrado por Krishnamurti. Gracias.